Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Hombre, pues qué rápido es esto, el Top 20. Ya llegamos al lugar número 2 de esta semana. Ya se nos van a pasar las 2 horas de programa. Yo soy Omar Dávila y los invito a que me visiten en www.omardavila.com. Cuando quieran escuchar la lista de éxitos, no importa que no sea fin de semana, pueden entrar ahí a la página y ahí le pican donde dice escucha el Top 20 y ahí me van a escuchar, ¿ok? Top 20, número 2. Pero aquí, en este momento, right now, tengo que presentarles las 2 mejores canciones de la semana. Este es el número 2. Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente. Ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Si solo quedará el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena. OmarDavila.com. Esta canción de Julieta Venegas que viene en su disco para el MTV Unplugged, que es una de las nuevas canciones, se llama El Presente. Bueno, pues va tenido una debut en la lista de éxitos y un desempeño bastante interesante. Hace 3 semanas la estábamos presentando, creo, en la lista de éxitos. Y ahora, así de rápido, ya es el segundo lugar de esta semana. Yo creo que la pelea y el 1-2 de esta semana en particular, la número 47 del Top 20, están más que interesantes. Porque el número 1 es de Juanes. Top 20, número 1. Nuevamente, Gotas de Agua Dulce se queda con el primer lugar de nuestra lista de éxitos. Y en el segundo, la Julieta Venegas. Entonces está bien, ¿no? Otra semana más con una excelente lista.